Mira, mira, la mujer. No me llames más. Que voy a reventar. No tiene tesoro. falta y otra de seis y la Rebeca. ¡Ay, Kimberly! Y siempre, siempre con la coleta. Y es que a ella le encanta llevar su vida bien la trompeta. Los niños la miran y los porteros le abren la puerta. Luego dice mi hermana que su niña será maestra. ¡Ay, qué ingenua! Será por todas las lecciones y esos dos temas que nos enseña. Que lloras cada vez que llegamos a una boda. Porque cuando tú te arreglas tardas 6 o 7 horas. Porque papá no se entiende a sitios para camiones. ¿Por qué? Yo sé bien por qué. La mujer nació para tocarnos los cojones. Pendiente y raja mucho todos los vaqueros. ¡Ay, Jonathan! Y siempre, siempre con esos pelos. Y es que a él le encanta llevar gomina y gafas oscuras para hacerse chulo y ligotear con más de alguna. Pero el pobrecito nunca llega a comerse nada, no pasa hambre. En casa la que se jacta son las gemelas de su hermana. ¿Por qué llora cada thank you. camión de basura. Cogió el contenedor con una agilidad famosa. Lo subió hasta el mismo cielo y vaciaron toda la bolsa. Por lo difícil que es pisar esa barrita con la bolsa de basura que suba la tapadera, eso antes no ocurría. Como soba de dos cosas y soy hombre, la basura que la tiene mi María. ¿Cómo te voy a entender si eres lo más difícil? Si cuando una tía dice no, es músico narice. ¿Cómo voy a reservar un hotel para los dos si las vacaciones ya son otra complicación? Déjame decirte lo que yo te quiero. Me he gastado 1000 euros para buscarte ese vuelo. Y desde el cielo, ahí nos dijeron. Controlado, se cancelan todos los vuelos, no vean lo que se acordó mi mujer, hay de todos sus muertos. Entonces ahí pensé yo, qué alivio y qué consuelo, ya no te voy a ver en bañador, ni desnuda menos. Necesitas oír de mí. Rebeca.